Bueno, la verdad que desde acá ya parten para San Juan. ¿Crees que bueno, ahora pensar en la B Nacional, tienen ese objetivo, están cerca de la victoria? Sin duda, ahora recién terminamos de ultimar algunos detalles, así que vamos a cenar y emprender viaje a San Juan con la ilusión de poder traer los tres puntos. ¿Lo pudieron ver al rival más o menos? ¿Lo estudiaron algo como para poder tener una idea de cómo enfrentarlos? Sí, por lo que lo dijo Daniel, seguramente mañana vamos a ver algunas cosas más, tenemos falta, quedan algunas horas, así que más que nada virtudes, defectos de ellos, pero siempre confiando en lo que podemos llegar a hacer nosotros. Pipi, ¿cómo lo ve el equipo? Bien, está con muchas ganas, teniendo bien en claro lo que es este torneo, lo que se juega, lo que nos jugamos, que es muy corto, así que te voy a repetir, afianzándonos de a poco, así que ojalá que el día sábado podamos hacer un gran partido. Arrancas como titular, ¿qué se siente? Bueno, en el partido último entraste y quizás por eso también, por lo que hiciste vos, entró, llegó el gol, ¿no?, de Velázquez. Sí, siempre es bueno jugar, siempre me da la confianza ahora, bueno, el técnico, así que hay que estar preparado, trabajar donde te toque, así que ahora hacer bien las cosas el sábado, tanto en lo personal como en lo grupal, y te voy a repetir lo importante que podamos traer los tres puntos. Muchas gracias. No, por favor.